El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes de una sola idea. Una hora entera de una idea propuesta por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 27 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde que tenemos para usted lo que usted pide día a día en el correo electrónico y también a través de Twitter. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Y recuerde, en Twitter, Enrique-Ganem. Ideas a la práctica. Ciencia e industria. Lo sucedido el día de ayer en la parte más profunda del océano mundial es probablemente el evento más relevante para la humanidad, o que va a ser el más relevante a futuro para la humanidad, que cualquier cosa que haya ocurrido en este último año. Y creo que me estoy quedando corto. Existen muchas maneras de medir el progreso de la especie humana. Una forma muy tangible, muy real, consiste en medir el alcance que tienen nuestros esfuerzos, hasta dónde podemos llegar nosotros como personas. Cuando la sociedad humana desarrolló las primeras técnicas avanzadas, que dependían de la observación de las estrellas, no de su entendimiento, nada más de su observación, es decir, cuando la sociedad humana inventó la astronomía. Astronomía significa medir a los astros, significa descubrir cuáles son los patrones de su movimiento, en qué posiciones se encuentran, etcétera. No descubrir cómo funcionan. Ya le he dicho antes que ya casi no hay astrónomos. Lo que hay son astrofísicos, pero bueno, se le sigue llamando astronomía por costumbre a la disciplina. Cuando aparecieron las primeras sociedades capaces de medir la posición de los astros con precisión y de calcular la posición de las estrellas de acuerdo a la posición de una persona en la superficie del planeta, se hizo posible navegar a gran distancia. Hubo varias culturas muy importantes que cubrieron grandes extensiones de terreno, que cubrieron grandes zonas de la Tierra. Al hacerlo pudieron comerciar, existieron intercambios culturales que enriquecieron a todas las culturas involucradas, etcétera. Están los polinesios, están del otro lado, en el otro océano, desde luego los fenicios. Ha habido grandes culturas que se han hecho más grandes cuando inventaron mecanismos para llegar lejos. Cuando la sociedad humana inventó la tecnología moderna a finales del siglo XIX, la situación realmente se hizo muy interesante para el explorador. De pronto existieron aparatos capaces de llevar a una persona con vida a lugares cada vez más y más inhóspitos. El siglo XIX, entre otras cosas, algunas maravillosas y otras verdaderamente terribles, fue un siglo de exploración. Se fueron llenando los huecos que había en los mapas. Para principios del siglo XX, prácticamente todas las regiones de la Tierra estaban consignadas en un mapa. Aunque a lo mejor había zonas en donde la gente, ninguna persona occidental había puesto su pie, existía suficiente información para saber qué había allí, montañas, lagos, etc. En el siglo XX desarrollamos tecnologías que en principio nos permiten llegar a cualquier punto de la Tierra a nuestra voluntad, de la Tierra firme. El mar es otra cosa. Los primeros esfuerzos por conquistar el mar no funcionaron muy bien, que digamos. El mar tiene varias características poco agradables para la persona que pretende viajar por debajo de su superficie. La primera y más obvia, es que no podemos respirar agua, ¿no? El agua tiene una cantidad importante de oxígeno, pero se necesitan estructuras especiales para permitir el intercambio de oxígeno entre el agua y la sangre. Necesitamos, para comenzar, para poder sobrevivir los primeros minutos a una inmersión, algo que nos dé aire. Existen otros problemas en el mar. El agua es muy salada, y el agua salada corroe casi cualquier metal. Es necesario utilizar metales, algunos de ellos muy caros, para evitar que la corrosión le robe la resistencia al metal que podría protegernos en una inmersión profunda. Existen muchos otros problemas, pero probablemente, casi seguramente, el problema más grande de todos es el de la presión. Basta con bajar 10 metros, algo que una persona con muy poco entrenamiento y unas aletas puede hacer fácilmente, para experimentar una presión que es equivalente al doble de la presión atmosférica. Cuando usted está parado a nivel del mar, sobre usted hay un montón de kilómetros de aire que está siendo atraído por la tierra. Ese aire pesa y está pesando encima de usted. El peso del aire produce esa presión. Basta con sumergirse 10 metros en el agua para experimentar un aumento de presión que equivale a la presión que genera todo el océano de aire sobre nuestros cuerpos. La presión en el mar se incrementa muy rápidamente. ¿Cuál es el problema con la presión? Bueno, mire, si usted trata de utilizar alguno de los aparatos que inventó Leonardo para tratar de respirar debajo del agua, rápidamente se va a ahogar o va a tener que salir a la superficie. ¿Por qué? Si usted tiene un tubo muy largo por el que pretende usted aspirar aire, si este tubo, digamos, es de unos 3 metros de largo y usted se mete en el agua, aunque el tubo esté en la superficie, aunque el tubo le permita a usted aspirar aire, usted no va a poder empujar sus pulmones hacia afuera para aspirar ese aire. Es como si tuviera usted encima un automóvil. Por mucho esfuerzo que haga, sus pulmones no van a lograr vencer el peso del automóvil para hacerse más grandes y aspirar aire. Esto lo descubrieron rápidamente. Por ejemplo, en la antigua Grecia, cuando se hundía un barco, había que sacar, de ser posible, los tesoros que en él se encontraban. Y había gente capaz de sostener el aire por mucho tiempo que era contratada para esos servicios. En algunas ocasiones se llegó a intentar el buceo con tubos muy largos para tratar de aspirar aire y se dieron cuenta que no servía. La presión, además, es capaz de vencer a casi cualquier metal. Si ustedes quieren sumergirse a una profundidad importante, necesitan no solamente un aparato hecho de metales caros, sino que además la forma de ese aparato debe ser muy precisa. A la profundidad a la que viajó el señor Cameron el día de ayer, la presión es tan grande que una pequeña imperfección que pudiera generar una grieta del grosor de un cabello humano produciría un chorro de agua tan potente que habría cortado a Cameron en dos instantáneamente. Al regreso del corte, algo sobre la historia de la exploración profunda del mar. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia e industria. Poco después del final de la Primera Guerra Mundial, la sociedad humana ya contaba con mapas casi completos de prácticamente toda la superficie terrestre. No había forma de que se escondiera por ahí un desierto o un gran lago. Había zonas de la Tierra que no habían sido visitadas por geógrafos modernos o por exploradores que pudieran reportarle a los geógrafos, pero de todas maneras esas zonas eran conocidas por entrevistas con la gente que vivía allí. Es decir, ya no quedaba ninguna sorpresa importante en la superficie de la Tierra, para los cartógrafos, para los geógrafos. Pero la superficie sólida de la seca de la Tierra representa la cuarta parte aproximadamente de la superficie total de la Tierra. 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta están debajo del agua. Y para 1930 lo más que se podía hacer con algunos submarinos era llegar a una profundidad de unos 100 metros. Y solo en ciertos lugares, y además esos submarinos eran militares, no tenían ventanitas. No había forma de saber qué había en el agua y en la superficie de la Tierra, en tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. No conocíamos si había grandes montañas, valles, lugares de donde se pudieran sacar grandes riquezas minerales, etcétera, debajo del mar. En 1930 comenzaron una serie de experimentos muy interesantes realizados por dos personas, esencialmente. Son las dos personas más importantes involucradas en estos experimentos son Frederick Otis Barton, un ingeniero, inventor, además con mucho dinero, hijo de una familia rica y además un tipo muy trabajador, y Charles William Beebe. Él era naturalista. Además de ser naturalista de altos vuelos, le interesaban muchas cosas diferentes. Le interesaban las aves, era ornitólogo, le interesaba la biología marina, le interesaban los insectos, escribía bien, además sabía hablar bien frente a grandes públicos. Un tipo muy interesante, William Beebe. Barton desarrolló una idea que comenzó como una fantasía en su cabeza, una fantasía loca. Si un buzo trata de sumergirse más allá de 100 metros de profundidad, con la ayuda de, en aquella época, de una manguera que le bombeaba aire desde la superficie hasta abajo, al pasar los 30 metros de profundidad, todos los buzos quedaban inutilizados. Empezaban a portarse como si estuvieran borrachos, empezaban a tener alucinaciones, y si no los sacaba usted rápidamente de allí, se morían. Y si lo sacaba demasiado rápidamente, se morían también. El cambio de presión los mataba. Cuando usted mete aire normal a una gran presión a los pulmones, algunos gases como el nitrógeno se disuelven en la sangre. Si sale usted rápidamente a la superficie y su sangre está saturada de nitrógeno, le pasa a su sangre lo mismo que le pasa a un refresco cuando lo destapa. Al disminuir la presión alrededor del líquido, se forman un montón de burbujas. Cuando se forman muchas burbujas en la sangre ya no llega a donde tiene que llegar y aparecen un montón de problemas, dolores, parálisis y en no pocos casos la muerte. Una muerte que a veces puede ser muy dolorosa. Barton dijo, bueno, eso sucede porque el buzo está sometido a la presión del agua. ¿Y qué tal si yo fabrico una esfera de metal, le pongo unas ventanitas hechas de cuarzo fundido, que era el material transparente más resistente que se conocía en aquella época, y yo suspendo a esta esferita de un cable que está conectado a una grúa que está en un barco? Yo hago descender la esferita, adentro de la esferita llevo mi aire, llevo aparatitos para purificar el aire, que no se me acumule el dióxido de carbono, que no se me acumule la humedad, y muy tranquilito en mangas de camisa, yo me asomo por la ventana y puedo ir anotando las cosas que veo, tomar fotos, y me puedo quedar un rato largo allí. Y cuando me sacan, como adentro de la esfera, la presión atmosférica es igual a la que hay en la superficie del mar, simplemente abro la puerta y me salgo y se acabó el problema. La idea era simple. Como suele suceder con muchas ideas simples, la idea funcionaba, pero fue necesario trabajar mucho para conseguir que esa idea simple se convirtiera en realidad. En la década de los 30 comenzaron una serie de experimentos con la batisfera. Este término, batos, significa profundo. La zona batial es la zona del mar que se encuentra a varios kilómetros por debajo de las olas. La batisfera pretendía ser un aparato, una esfera, una bola de metal, que suspendida de un cable podría visitar la zona batial. Nunca llegó tan lejos. Bueno, sí, en una ocasión llegó bastante lejos. Ahorita se lo voy a comentar. El esfuerzo de Beebe y de Barton, el invento de Barton y el trabajo adicional que puso Beebe para el diseño y para utilizar la batisfera para hacer observaciones, fue el primer caso de una inmersión profunda hecha por el ser humano. Por primera vez era posible visitar zonas del océano que desde que nació la especie humana habían estado fuera de nuestro alcance. Solamente, muy de vez en cuando, las redes que se arrastraban a gran profundidad lograban sacar algún bicho raro del fondo del mar. A veces alguno de estos bichos, por el motivo que fuera, llegaba hasta la superficie, como los calamares gigantes. Pero fuera de eso no sabíamos nada, ni de la vida, ni de las rocas que hay en el fondo del mar. Los esfuerzos de Bibi al principio fueron algo peligrosos. En una de las primeras, cuando se construyó la batisfera, lo primero que se hizo fue sumergirla a unos 12 o 13 metros de profundidad para ver cómo funcionaba, sin gente, desde luego. Luego empezaron otras pruebas en donde la esfera era sumergida a una profundidad cada vez mayor. En una ocasión no quedó bien sellada la escotilla. La escotilla era redonda, era apenas lo suficientemente ancha para que pudieran entrar gateando los exploradores adentro de la batisfera, era muy incómodo. Se ponía la escotilla y había unos pernos fijados a la esfera. La escotilla tenía unos agujeros, uno tenía que ajustar los agujeros a los pernos, cerraba la escotilla y luego la escotilla era fijada con unas tuercas, mire, de este tamañote, unas tuercas del tamaño de la palma de una mano. En una ocasión no quedó bien fija una de las tuercas. Quedó una línea delgadita, casi invisible, por donde se podía colar el agua. Cuando sacaron la esfera, estaba llena de agua. Y entonces vino un proceso muy peligroso. Fue necesario quitarle los tornillos para que saliera el agua a presión que se encontraba en el interior de la esfera. Un momento en el que cuando aflojaron los tornillos, la tapa, que todavía tenía los tornillos a medio poner, empujada por la presión del agua, botó los tornillos y salió volando la tapa. Una tapa de acero, pues más o menos de unos 40-45 centímetros de diámetro, de cerca de 7 centímetros de espesor, ¿cuánto puede pesar? Esa tapa de metal salió volando varios metros a una velocidad muy grande. Cualquier persona que hubiera estado en su camino habría sentido lo mismo que si hubiera sido atropellada por un camión. Salió un chorro de agua potente, y bueno, pues, obviamente los investigadores quedaron un poquito preocupados. Si hubieran estado ellos adentro, no solamente se habrían ahogado, habrían quedado aplastados por el agua. Al regreso del corte, más sobre la batisfera y la era de los batiscafos. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia e industria. Después de varios esfuerzos y de varios intentos fallidos, de varios problemas, la batisfera estuvo lista para operar. La primera inmersión profunda con seres humanos, con Bibi y Barton, ocurrió en 1930, en mayo de 1930, se hizo bajar la esfera primero a 13 metros de profundidad. En la segunda ocasión se hizo descender la esfera a una profundidad mucho mayor. Ahí ocurrió un pequeño problema. Además del cable metálico que sostenía la esfera, había otros dos cables, uno que llevaba electricidad al interior de la esfera y otro que llevaba una línea telefónica. La batisfera comenzó a girar y los cables se enrollaron. De haberse enrollado más, los cables se podrían haber roto. De haberse roto el cable eléctrico, se habría armado un relajo de los mil diablos, un cortocircuito tremendo, la electricidad habría pasado a la batisfera. Bueno, el asunto es que después de esta segunda prueba no tripulada que ocurrió el 6 de junio de 1930, después de las pruebas en donde se enredó la cuerda, perdón, el 6 de junio de 1930, ahora sí, se hizo una prueba en donde todo salió muy bien. La batisfera llegó a una profundidad muy grande y al subir no se quedó enredada. No se metió agua, todo estaba bien. Entonces Bibi y Barton se subieron en la batisfera y fueron bajados a una profundidad de 245 metros. Nunca antes en la historia de la humanidad alguien había llegado tan abajo y había sobrevivido. A partir de ese momento, Bibi y Barton empezaron a hacer inmersiones cada vez más frecuentes. Y no eran inmersiones nada más de ver qué hay debajo, sino que se llevaban todo lo que podían, cámaras, papel, todo lo que tuvieran a la mano para registrar lo que veían abajo. La información que empezaron a producir empezó a resultar muy interesante. Por ejemplo, a cierta profundidad, no solamente la luz del sol que se filtra por el agua empieza a perderse, sino que además empieza a cambiar de color. Los colores rojos, amarillos, verdes son absorbidos por las cosas que flotan en el agua del mar. A gran profundidad, la única luz, los únicos colores que logran penetrar a gran profundidad son el azul y el violeta. Eso le da un color muy especial a las cosas que se encuentran, digamos, a unos 150 metros de profundidad, una cosa así. Esa información por sí misma ya valió mucho. Los esfuerzos de Beebe y Barton en algún momento llegaron a involucrar una inmersión importante a más de 1,000 metros, pero fue hasta mucho después, en 1949, cuando Barton, con una versión mejorada de la batisfera, el ventoscopio, logró descender a 1,372 metros de profundidad. Barton escribió un libro que se llama El mundo abajo del mar. Fue publicado en 1953, un libro que se hizo muy, muy popular en su época. Llegó también a participar en una película, en 1938, una película que se llama Titanes de las Profundidades, y ahí sale Otis Barton. La batisfera resultó crucial para empezar a entender el mar. Y a pesar de que tenía grandes limitaciones, fue lo suficientemente buena para crear la curiosidad suficiente para que otras personas desarrollaran nuevos tipos de aparatos capaces de alcanzar grandes profundidades. La batisfera tiene una limitación muy importante. La batisfera solamente puede funcionar mientras esté conectada con un cable a un barco. Si se rompe el cable, olvídese. La batisfera solamente puede ir a donde la lleva el barco. Además, hay otro problema, y esto lo experimentaron Beebe y Barton en alguna de sus inmersiones. Si usted se acerca mucho a un acantilado sumergido, la batisfera puede empezar a columpiarse, sobre todo si arriba, en la superficie del mar, hay olas importantes y el mar está picado. Estos campaneos de la batisfera pueden ponerla en peligro. Podría chocar contra la pared de un acantilado y quién sabe qué va a pasar allí. O se aflojan los sellos y se mete el agua, o se rompe alguna ventana, o lo que usted quiera. La batisfera entonces sí permitió ver lo que sucedía a gran profundidad por debajo de las olas, pero ni podía llegar a una profundidad muy grande, ni podía ir a cualquier lugar con facilidad. Esto empezó a cambiar poco después de la Segunda Guerra Mundial. Se empezaron a construir aparatos capaces de alcanzar una gran profundidad. El batiscafo. Un batiscafo es esencialmente un submarino que es capaz de alcanzar una profundidad muy importante. El primer batiscafo importante, que todavía existe en un museo en Bélgica, está expuesto al aire libre, se llama FNRS-2. La persona que lo inventó merece un espacio especial, habrá que platicar de él en otra ocasión con gran detalle. Auguste Piccard fue un gran explorador, una persona que dedicó toda su vida a inventar aparatos que permitieran alcanzar lugares extremos. El interés original de Auguste Piccard era el de construir globos que alcanzaran grandes alturas. En 1930, justo cuando empezaban los experimentos de Beebe y Barton, este hombre desarrolló una góndola. La góndola es la cosa que cuelga de un globo en donde usted se puede subir. diseñó una góndola completamente cerrada y presurizada. Uno podía tener aire a presión. Adentro de una góndola presurizada uno se podía subir a un globo que podía alcanzar alturas enormes. Más del doble de la altura a la que vuelan ahora los jets comerciales. Los experimentos que se realizaron con los globos desarrollados por Picard fueron importantísimos y fueron muchos. Es toda una historia lo que hay que la que hay que contar de este caballero. Bueno, su interés en desarrollar globos y en desarrollar esferas sólidas de metal donde pudiera vivir gente, naturalmente lo empezó a llevar al otro extremo del mundo. Picard se puso a pensar, a ver, si yo puedo desarrollar una bola metálica en donde yo puedo tener mucho aire a presión para que la gente que está adentro pueda sobrevivir en un ambiente en donde no hay aire, o casi no hay aire, ¿por qué no invertir la cosa? ¿Por qué no fabrico una esfera que soporte la presión exterior, que permita que unas personas vivan tranquilas en el interior de la esfera? Y si esa esfera la conecto con un aparatito que tenga motores, yo puedo viajar por el fondo del mar. Más sobre esto al regreso del siguiente corte. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia e industria. Si usted ve una foto de Auguste Piccard, a lo mejor no daría 2 centavos por él. Peloncito, con 2 chongos en las orillas. Ya sabe usted el caso común de gente que se le cae el pelo de arriba y nada más le queda a los lados. No sé en quién estaré pensando. Flaquito. Muy tímido. Este señor, en un intervalo de tiempo muy corto, abrió los cielos y el fondo del mar de golpe, y con la misma idea fundamental. Para hacer flotar los globos es necesario llenarlos de un gas que sea más ligero que el aire. ¿Qué significa esto? Que cada centímetro cúbico de ese gas pese menos que 1 centímetro cúbico de aire. Si usted llena con hidrógeno o con helio un globo grande, este globo tenderá a flotar por encima del resto de la atmósfera, porque es menos denso que la atmósfera. Si usted cuelga de él una góndola, usted puede alcanzar alturas extremas. Cuando se puso a pensar en la exploración del fondo del mar, Picard dijo, ¿saben qué? Yo sé que el agua y el aire son muy diferentes, pero los problemas que se parecen, los problemas que tiene que enfrentar el explorador de las grandes alturas y de la gran profundidad, es un problema de flotación. Si yo quiero llegar a gran profundidad, necesito flotación negativa. Necesito que mi barco se hunda a voluntad y al ritmo que yo le señale, para no estrellarme contra el fondo. Y para regresar a la superficie, vamos a suponer que se me descompone todo en el interior del submarino, me quedo sin luz. El submarino debería actuar como un globo, debería ser menos denso que el agua, debería flotar. Si se descompone el submarino, automáticamente empieza a flotar. ¿Cómo hago esto?, dijo Picard. Bueno, pues primero voy a construir una esfera de acero muy resistente, con ventanas especiales, como lo que está haciendo este loco ahí en Estados Unidos, como estos locos en Estados Unidos, Barton y Bibi. Pero además voy a crear un cuerpo que parezca un barco, y ese cuerpo metálico lo voy a llenar de gasolina. ¿Por qué gasolina? Porque la gasolina es menos densa que el agua, un poco menos densa que el agua. Si me encuentro a gran profundidad y quiero salir a la superficie, dejo caer unos pesos metálicos y automáticamente mi submarino va a ser un poco más boyante que el agua, un poco menos denso que el agua. Eso va a hacer que mi submarino vaya ascendiendo lentamente. Algo importante para poder controlar el ascenso. De otra manera, un ascenso demasiado rápido puede producir un montón de problemas. Casi con seguridad nadie sobreviviría a un ascenso muy rápido desde el fondo del mar. Siguió pensando Picard. ¿Qué pasa si me descompone el submarino? ¿Cómo suelto los pesos metálicos que hacen que mi submarino se hunda? ¿Cómo consigo que el submarino salga a la superficie? Muy fácil. Utilizo electroimanes. Un electroimán es un pedazo de metal que tiene una forma especial, cuando hace pasar usted electricidad por esta pieza de metal, se genera un campo magnético. Y ese campo solamente existe mientras pase electricidad por ese objeto metálico. Si usted cambia la intensidad de la electricidad, cambia la intensidad, la fuerza del imán. Si usted apaga la electricidad, el imán desaparece. Usted pega unas piezas metálicas, prende el imán y las piezas metálicas se quedan pegadas. Si alcanza gran profundidad y se descompone todo, se queda sin electricidad, automáticamente se queda sin electricidad el electromagneto, se caen los pesos y el submarino sube. El aparato que diseñó Picard tenía motores para moverse, pero no podía moverse mucho. Podía alcanzar grandes profundidades, pero solo en una zona relativamente pequeña. El FNRS-2, ahorita le digo de dónde viene el nombrecito, alcanzó profundidades importantes en la década siguiente al final de la Segunda Guerra Mundial. Picard empezó a trabajar en su aparato poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Se vino la guerra, tuvo que suspender todo, y terminando la guerra reanudó su trabajo. El primer gran batiscafo, el primer submarino capaz de alcanzar profundidades enormes, el FNRS-2, en 1954, y después de varios ajustes que le hizo Picard primero le vendió el submarino a la Marina Francesa. De esa manera no tenía él que gastar en el mantenimiento, que era muy caro. A la Marina Francesa le interesaba un submarino de gran profundidad para recuperar barcos hundidos, por ejemplo, de ellos y del enemigo. Y bueno, llevaba buena relación con la Marina Francesa y le permitieron hacer modificaciones. En 1954 logró alcanzar una profundidad que en aquella época era absolutamente increíble, 4.176 metros. Hay que decir que Picard era una persona que no le gustaba quedarse con una sola idea. No le gustaba alcanzar un triunfo y dejarlo. Hizo varios globos con los que consiguió varios triunfos importantes y realizó varios submarinos importantes. El alcanzar una profundidad de 4.176 metros fue algo increíble, pero ese triunfo se quedaba corto para Picard. Y otra ocasión le voy a platicar de la familia Picard, que por cierto todavía sigue activa y todavía se sigue dedicando a la exploración, pero bueno. Le decía, el FNRS-2 fue desarrollado originalmente en Bélgica, y allí se encuentra. Hay un fondo de investigación científica vagamente parecido a nuestro CONACYT, que se llama el Fonds National de la Recherche Scientifique, es decir, algo así como Fondo Nacional, Fondo Económico Nacional para la Investigación Científica. Le dieron dinero para hacer algunas cosas a Picard. La primera cosa que hizo Picard, que le llamaron el FNRS-1, fue un globo que alcanzó una gran altitud, uno de los globos de Picard. El FNRS-2 fue desarrollado por Picard para alcanzar grandes profundidades. Y bueno, pues Picard dijo, bueno, ya tengo un submarino de alta profundidad, ¿por qué no lo mejoro? Se puso a trabajar en una nueva versión del batiscafo y construyó un aparato que todavía se encuentra en un museo, y es un aparato que bien vale la pena ver si alguna vez tiene la oportunidad de viajar. Le voy a dejar en Twitter ligas relacionadas con este tema. A lo largo de esta semana le voy a dejar varias ligas relacionadas con la exploración profunda del mar y con un esquema del batiscafo Trieste. El batiscafo Trieste, ya lo hemos tocado, hemos platicado de él en otra ocasión, fue desarrollado originalmente en Italia, fue desarrollado por dos compañías italianas y fue armado en lo que era el territorio libre de Trieste, que se encuentra entre Italia y Yugoslavia. Es un rinconcito de Europa que durante un tiempo fue un territorio realmente independiente. Ya ve que el mapa de Europa ha sufrido cambios importantísimos en el último siglo. Al regreso del corte, le voy a platicar algo del proyecto Necton. Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica, ciencia e industria. Bien, el proyecto Necton fue desarrollado por la Armada de los Estados Unidos con la intención de entender mejor las grandes profundidades. Se hicieron varias inmersiones importantes, en algunas de ellas a poca profundidad y otras a gran profundidad, en el Océano Pacífico cerca de Guam, una de las primeras posesiones de los Estados Unidos que fue tomada por los japoneses al principio de la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto comenzó en 1959 y continuó hasta 1960. Como parte de este proyecto, el submarino que había desarrollado Auguste Piccard, el Trieste, fue utilizado para alcanzar grandes profundidades, al igual que hizo con el FNRS-2, Piccard le vendió este submarino, en este caso a la Marina estadounidense, que era la que tenía dinero para este tipo de cosas, con la intención, pues, de que fuera la Marina la que pudiera aprovechar esa tecnología, que pudiera darle mantenimiento, y con un acuerdo amigable con Piccard para que Piccard pudiera seguir modificando y mejorando su batiscafo. El Trieste originalmente fue operado por la Marina francesa. Después de varios años, en 1958, fue comprado por la Marina estadounidense. Costó $250,000, que es un montón de dinero, pero en aquella época era algo realmente barato para lo que rindió este aparato. La esfera de este batiscafo, la esfera donde podía vivir la gente, podía soportar los más de 1.5 toneladas métricas de presión por centímetro cuadrado que hay en el fondo del mar, en la zona más profunda del océano. Y es cierto que exageré un poco, me dicen algunos de ustedes que exageré un poco a la hora de hablar de la presión que existe en el fondo del mar. Es más o menos la presión, es como si estuviera parado sobre su dedo un automóvil mediano. Por cada centímetro cuadrado de su cuerpo tuviera usted encima un automóvil mediano. La presión es realmente enorme. Un auto compacto pesa 800 kilos, 900 kilos, un automóvil mediano pesa un poco más de una tonelada. El descenso que realizaron Donald Walsh y Jacques Piccard, el hijo de Auguste, ya lo hemos narrado en otra ocasión. Ya le he dejado algunas ligas, le voy a dejar otras ligas ahí en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Y fue un esfuerzo de inmersión relativamente poco fructífero. El descenso que hizo el Trieste el 23 de enero de 1960 permitió visitar la parte más profunda del océano durante media hora. El descenso tomó 5 horas, el ascenso tomó 3 horas y 15 minutos, no llevaban aire para tanto tiempo, y además cuando llegaron al fondo del mar se levantó una nube de lodo que impidió la visibilidad. Entonces prácticamente vieron muy pocas cosas antes que se levantara esa nube. El resultado es que, a pesar de que alcanzaron una profundidad de 10.916 metros, que es la profundidad oficial de la inmersión del Trieste, prácticamente no vieron nada. Contamos con aparatos capaces de alcanzar gran profundidad entonces desde el periodo entre las dos guerras mundiales. Gracias a Auguste Piccard fue posible construir sumergibles que poco después de la Segunda Guerra Mundial alcanzaron los 4.000 metros de profundidad. Poco más de 4.000 metros de profundidad. Esa es más o menos la profundidad promedio del océano mundial. Si usted ve cuál es la profundidad promedio debajo del Ártico, Si usted quita el hielo con la imaginación y mide la profundidad que hay desde las olas hasta el fondo del mar en el Ártico, va a encontrar que es de 4 kilómetros aproximadamente. Y lo mismo pasa con casi todos los puntos del Pacífico o del Atlántico. La profundidad promedio de algunas zonas del océano es un poquito diferente, pero anda por allá de los 3 o 4 kilómetros. Con los aparatos inventados por los primeros aparatos inventados por Picard, se hacía posible en principio alcanzar más del 90% de la parte de la Tierra que está debajo del mar. Con el nuevo aparato de Picard, del Trieste, se hizo posible llegar a cualquier parte del océano, con un pequeño problema. Estos aparatos solamente pueden subir y bajar, casi no se pueden mover en forma horizontal. Y como consecuencia de eso, no sirven como máquinas de exploración a gran escala. El resultado es que, a pesar de que contamos con estos aparatos desde hace medio siglo, si no es que más, todavía no podemos conocer una muy buena parte del fondo del mar. Cada inmersión es muy costosa, estos aparatos además ya se retiraron, y en este momento no existe ningún submarino operado por la Marina de ningún país que pueda llegar al fondo de las Marianas. Y solamente existe un puñado de submarinos que pueden llegar a los 3 o 4 mil metros de profundidad. El esfuerzo realizado el día de ayer por James Cameron y el equipo que fabricó el Deep Sea Challenger, el retador del mar profundo, es muy significativo porque no solamente logró alcanzar una gran profundidad con seguridad este submarino, sino que además pudo moverse libremente sobre la superficie del mar. Pudo navegar por varios kilómetros, pudo tomar muestras, algo que no se pudo hacer con el Trieste, pudo tomar fotografías y películas de alta calidad, y el aparato ascendió a la superficie y parece, por los reportes que hay, que está en perfecto estado. Así que, en principio, unas pocas horas después de llegar a la superficie, podría sumergirse de nuevo. Este tipo de aparatos, por primera vez en la historia, realmente van a permitir la exploración a gran escala del fondo del mar. Y ya para terminar con este programa, ¿por qué nos importa eso? Miren, nada más póngase a pensar en esto. Todas las riquezas minerales de las que depende el desarrollo de la sociedad moderna, el acero, el oro, el platino, y me refiero a su aplicación industrial, no como joyas, todos los metales y muchas otras cosas que sacamos del suelo, las hemos sacado de minas que hay en la cuarta parte de la Tierra que está fuera del agua. Es cierto que las rocas continentales en general son mucho más ricas en minerales que las que pudieran existir en el fondo del mar, pero el hecho es que existen, porque se ha podido verificar esto, grandes riquezas minerales sumergidas debajo de las olas. Nada más por ese motivo, la exploración del fondo del mar es muy interesante. Pero hay algo más. Si queremos entender el funcionamiento del ecosistema terrestre, necesitamos tener un conocimiento profundo de cómo funciona todo el océano. Y la realidad es que conocemos nada más cómo funciona la superficie. Estamos empezando a entender cómo lo que sucede en el fondo del mar afecta no solamente a los organismos que viven arriba, sino afectan a todo el clima terrestre. De ese entendimiento puede depender nuestro bienestar e incluso nuestra vida colectiva en el próximo siglo. Por eso es tan importante lo sucedido ayer. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.